Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tenemos preparado hoy un programa muy especial, un viaje, una travesía que hemos preparado con mucho cariño, en el que vamos a hablar, vamos a presentaros, vamos a cuidar de semillas, unas semillas muy especiales, unas semillas, unas mujeres, simiente, mujeres semilla. Quisieron enterrarla, no sabían que era semilla, sigan diciendo a día de hoy las compañeras de Berta Cáceres. Este lunes se han cumplido 10 años de su asesinato. Berta Cáceres, la fundadora del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Este lunes, 10 años de su asesinato. Berta Cáceres era, sigue siendo, semilla. La vamos a recordar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, más mujeres semilla. Nosotras somos semillas, se titula el libro que acaba de publicar Lucía López Marco. Ella es de Zaragoza, es veterinaria, está especializada en el medio rural, en la agroecología y en el ecofeminismo. Nosotras somos semilla, lo ha publicado en enero en la editorial Prames, también de Zaragoza. Y este libro, Nosotras somos semilla, recoge 36 historias en las voces de 39 mujeres defensoras de la tierra en diversas partes del mundo. Nosotras somos semilla, aquí en Mar de Fueguitos charlamos hoy con Lucía López Marco. Además, historias que tienen que ver con lenguas que se hablan en diferentes rincones del planeta, lenguas que están en peligro de desaparecer, lenguas que también, palabras que también son semillas. Eso y la música de María Mazota y Raúl Refri. Es el menú marino, el menú semillero que os hemos preparado para el día de hoy. María Mazota es italiana, nació en Lecce en 1982. Lecce está en Apulia, en el sureste de Italia, en la península de Salento, en lo que viene a ser el talón de esa bota de Italia. María Mazzotta acaba de lanzar a finales del mes de enero como el libro Nosotras Somos Semilla, casi han coincidido a la hora de publicarse, su nuevo disco, en este caso junto al artista y productor barcelonés, guitarrista, teclista Raúl Refri, que ha acompañado, ha producido discos, ha tocado con gentes como Rosalía, Niño de Elche o Rodrigo Cuevas. Mario Mazzotta y Raúl Refri han publicado un disco que recoge buena parte de la banda sonora de la música de un espectáculo titulado Evoé, un espectáculo en el que se reflexiona sobre los rituales y las músicas del sur de Italia, la tierra de María Mazzotta. Vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foguitos algunas de las canciones de este disco de María Mazzotta y Raúl Refri. San Paolo di Galatina se titula ese disco. Vamos a comenzar con la canción que da título a ese disco. Aparecen en el disco diferentes canciones tradicionales del sur de Italia, de cuna, de duelo, himnos religiosos, eso sí, reinterpretados de manera contemporánea por María y por Raúl. Entre las cosas que reinterpretan están esos ritmos de la tarantela, ese baile tradicional del sur de Italia, ese baile que dicen se bailaba como un exorcismo, un rito para curar a las personas afectadas por la picadura de una tarántula. De ahí dicen el nombre de este baile, la tarantela. Pues con una tarantela vamos a comenzar una de las más típicas conocidas allí de Italia, este canto popular que habla de una mujer herida por esa picadura de la tarántula, una mujer que baila y que también le canta bailando al amor. María Mazzotta, Raúl Refri, sonando en Mar de Fueguitos. Zarpamos. Balla, la bella bella mia, ci sai ballare. La bella bella mia, ci sai ballare. Caludo ballo, caludo ballo. Caludo ballo se muove lo vede. Nana e nana e nana e na. Vedo e l'amore ci lo sape fa. Nana e nana e nana e na. Vedo e l'amore ci lo sape fa. Lassa, lassa di la ballare, catarantata. Lassa di la ballare, catarantata. Canadaranta, canadaranta, canadaranta na, la pizzicata. Nanna e nanna e nanna e na, vedo e l'amore e ci lo sape fa. E nanna e na, na e nanna e na, e vedo e l'amore ci lo sape fa. Dici, dici che non mi vuoi, che non so bella. Dici che non mi vuoi, che non so bella. Canaldo amante, canaldo amante, canaldo amante ni pari una stella. Pari una stella na, pari una stella. Canaldo amante ni pari una stella. E na na na na, e na na e na. E bello è l'amore e ci lo sape fa. E na na e na na e na na e na. E bello è l'amore e ci lo sape fa. Amo, l'amore non si fa, ce la si piglia. L'amore non si fa, ce la si piglia. Case te ne fermo, se te ne fermo, se te ne fermo come una danaglia. Nanna e nanna e nanna e na. E bello è l'amore e ci lo sape fa. E nanna e nanna e nanna e na. Bello è l'amore e ci lo sape fa. Amo, amore, amore, grida la nucella. Amore, amore, grida la nucella. Ci no la cazzi, ci no la cazzi, no la puoi mangiare. E nanna, nanna, e nanna, e na. E bello è l'amore, ci lo sape fa. E nanna, e nanna, e nanna, e na. E bello è l'amore, ci lo sape fa. quando la ragazzi è sta donna bella, quando la ragazzi è sta donna bella, sta donna bella di colore dell'anima, sta donna bella per fare l'amore. E nanna e nanna e nanna e na, è bello è l'amore, ci lo sape fa. E nanna e nanna e nanna e na, è bello è l'amore, ci lo sape fa. E nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. E nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. E nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Nanna nanna nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Nanna e nanna e nanna e na, bello è l'amore, ci lo sape fa. Na na na na, bello el amor, ci lo sape fa. La vuelta al día en 80 mundos. Quisieron enterrarla, no sabían que era semilla. Berta Cáceres, este lunes se han cumplido 10 años de su asesinato y sus compañeras del Copín siguen recordándola, siguen haciendo, manteniendo viva su lucha. Han publicado este lunes un comunicado sobre Berta Cáceres, Berta, 10 años de luz, rebeldía y justicia. Un comunicado que os vamos a leer a continuación. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, al cumplirse el 10º aniversario de la muerte de la compañera y fundadora Berta Cáceres, alza su voz ante el pueblo hondureño y el mundo. Berta triunfa sobre la muerte. A 10 años de su partida física, Berta Cáceres sigue siendo luz. Berta logró vencer a quienes intentaron silenciarla y hoy su voz sigue más viva en las luchas del pueblo lenca y de los pueblos del mundo. Berta nos enseña y exige hacer frente a la guerra, desigualdad y opresión con esperanza, valentía y claridad política. Sí es posible vencer los intereses mezquinos del gran capital nacional e internacional. Su ejemplo lo demuestra. La verdad es irrefutable, la justicia es necesaria, dicen desde el COPIN. Hoy no queda ninguna duda, el crimen contra Berta se cometió bajo las órdenes del poder económico de Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala, Daniel Atala Midense y con la complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos FMO de Holanda y también el Banco Centroamericano de Integración Económica. La verdad ha sido esclarecida por expertos internacionales y solo queda el inexorable camino de la justicia. Berta nos convoca a la unidad. El legado de Berta es un llamado a la unidad bajo la bandera de la dignidad. Es un llamado honesto a la organización comunitaria, al despertar del pueblo lenca y a la entrega por la vida. Es un llamado a la unidad, a la superación de nuestras propias conductas incorrectas y a la autocrítica constructiva. Berta nos convoca en estos momentos de guerras, desesperanza y retrocesos a juntarnos en alegría y a crear el mundo y la sociedad en la que queremos vivir, de respeto de los bienes comunes, de construcción colectiva y de alternativas al capitalismo, al racismo y al patriarcado. Por la memoria de nuestra compañera y la defensa de nuestros territorios, el COPIN llama al pueblo hondureño y al movimiento social y popular del mundo a recuperar la palabra y la acción de Berta Cáceres para enfrentar los desafíos actuales con alegría y audacia. Exige también a la Fiscalía y al Estado de Honduras la captura y enjuiciamiento de los miembros de la familia Atala Zablap como máximos responsables de su asesinato. El COPIN solicita también a la comunidad internacional a reforzar los esfuerzos por la justicia integral para Berta Cáceres y todas las personas defensoras de los derechos y territorios. Y por último, el COPIN convoca también a la unidad del Movimiento Social y Popular de Honduras en el frente Berta Cáceres por los derechos y los territorios. Berta vive, la lucha sigue, Berta vive, el COPIN sigue. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Selaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Un comunicado publicado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, el 1 de marzo de 2026. Es el comunicado íntegro publicado por el COPIN. Berta Cáceres, 10 años de luz, rebeldía y justicia. Escuchamos, para recordarla, unas palabras, su voz. En medio de tanta impunidad, hay quienes se atreven a luchar por nuestros derechos. Mi nombre es Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora general del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización que aglutina más de 100 comunidades del pueblo lenca. Tenemos la amenaza de 17 concesiones hidroeléctricas, que significa la privatización no solo del río, sino que de todas las aguas, territorio, la violación del convenio 169 y la violación de la cultura, la espiritualidad y el derecho al territorio ancestral del pueblo lenca. Y por defenderlos, sufren. Me han dado persecución vehicular a mí y a otros compañeros que andan conmigo en esta lucha. Han saboteado por lo menos 8 veces los vehículos del COPIN, llamadas telefónicas amenazando con mi familia. En este reino de impunidad, cualquier cosa puede pasar. Defender los derechos humanos no es un crimen, es un derecho. El océano de las historias. En Salentino canta María Mazota, escuchábamos hace unos instantes. Dentro de unos minutos también vamos a charlar con Lucía López Marco, que tiene un poemario publicado en aragonés y que lleva tiempo luchando por la pervivencia de esa lengua del aragonés. Aquí, en Mar de Fueguitos, regresamos al poemario de Roberto Elvira Mátez, Lenguas extintas, con este poema que dice así. Se titula Kiribati y dice así: de este país, el primer país en desaparecer bajo el ascenso del mar serán 30 atolones entre Hawái y Australia, llamado Kiribati. Con ellos se perderán aquellas conversaciones entre pescadores ataviados con sarongs, preparando telas al atardecer después de recolectar mariscos en marea baja. También se perderá el gilbatese, la lengua de esos atolones, y las 13 formas de decir coco según su madurez. Todo sumergido bajo el maragua, el océano. La importancia de las lenguas, de que no desaparezcan, de lo que se pierde cuando desaparece una lengua, la importancia de las palabras semilla. Vamos con otra historia, en este caso nos la cuenta nuestra compañera María Uriarte. De este libro, de este poemario de Roberto Elvira Mátez, vamos con otra historia de lenguas, en este caso lenguas de América Latina. Thank you. huracán. Antes de la conquista, con tres lenguas se podía atravesar el continente americano: el náhuatl, el guaraní y el quechua. Con sus variantes perviven los sabores y las palabras. E incluso en los fiordos noruegos, cuando comen chocolate, tomates o aguacate, hablan náhuatl. En el mismo español reaparecen los vocablos del taíno del Caribe, cuando estamos en una hamaca o una canoa y asoma en el horizonte el huracán. Pero muchas otras lenguas no pudieron sobrevivir la pólvora y la viruela, al catecismo y la esclavitud. Y ni siquiera quedan rastros entre los sonidos de hoy. Ya extintos están el sisim en el norte de México o el palta en Ecuador, como el cacán en el norte de Argentina o el cueva en Panamá. El agua ya nunca será conocida como yumé. Ni usaremos plumas de guajolote para el frío de las sierras de Sinaloa. Y nadie más irá al Subca, altar, en el desierto de Atacama pidiendo clemencia para nuestros hijos. Hoy en día, la noche violenta espera a la mayoría de los vocabularios, comenzando por sus periferias, donde las lenguas perseguidas encontraron refugio en tierras abandonadas por sus perseguidores. En atolones dispersos en el Pacífico, en los cauces de los ríos del Amazonas, sobre las llanuras nevadas de Siberia, se acelera el lento proceso al que todos nos encaminamos. Lenguas extintas, un poemario del catalán Roberto Elvira Mátez, un poemario que ha recibido el premio de poesía Ciudad de Badajoz. Hablando de lenguas, volvemos al disco San Paolo di Galatina de María Masota y Raúl Refri. Nos quedamos con otra de sus canciones, Dame un rizo, se titula esta canción. Dame un rizo, un poco de tu pelo, dicen en esta canción, una de las letras de amor más intensas de la tradición de la música salentina. Dame tu mano y agárrame fuerte hasta la muerte. Con María Masota, con Raúl Refri nos quedamos y saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. venero y ento elifaco. Hablaba el fuego con sus dientes antiguos. Componía espigas y las desgranaba. Cada espiga una historia, cada historia una sonrisa. Como puñados de trigo derramados sobre la tierra, volvían del fuego las historias. El eco de las historias duerme en las chimeneas. El viento quiere desbaratarlas. El fuego las despierta. Mar de fueguitos. De espigas, de fuegos, de semillas. Vamos a hablar en los próximos minutos, como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa, y lo vamos a hacer con Lucía López Marco. Ella es de Zaragoza, es veterinaria, está especializada en medio natural, agroecología y ecofeminismo. Es autora del blog mayata.com, un espacio de reflexión sobre la vida rural, la ganadería extensiva y regenerativa, el feminismo y la revitalización del territorio. Ella vive y trabaja, cría niñas y gallinas, dice ella, en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, en Navasa. Y vamos a charlar con ella porque está, además de criar niñas, criar gallinas, también, pues, de alguna manera cría otras criaturas, libros. Se acaba de presentar hace nada el libro del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nosotras somos semilla. Antes también hablaremos con ella, un poemario publicado primero en aragonés, luego en bilingüe, cuando llegue el colapso. También el libro Haciendo Mayata, un recopilatorio de artículos y ensayos. Otro poemario trilingüe reciente, creo, que se llama Somos Bosque. De todo eso vamos a charlar con Lucía López Marco. Nosotras somos semillas, se llama este libro que os vamos a presentar, 36 historias en las voces de 39 mujeres defensoras de la tierra en diversas partes del mundo, en 30 y tantos países. Por ahí pasan, por las historias de este libro, el Sáhara Occidental, Palestina, Mongolia, El Salvador, Paraguay, Portugal, Alemania, Túnez, Australia, Tanzania, Sudáfrica, Zimbabue, Indonesia, Chile, India, Haití, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, Turquía, Argentina, Honduras, Guatemala, Kirguistán, Guinea Ecuatorial, Groenlandia, Bolivia y, como no, un montón de historias también, varias historias de aquí, del Estado español. Tenemos al otro lado del teléfono a Lucía López Marco, creo que además en su casa ya por Navasa. Muy buenas, Lucía, bienvenida a Mar de Fueguitos. Un placer estar aquí, ¿qué tal? Aquí encantados de poder charlar contigo y nombrado todos esos países. Se puede recorrer todo el mundo leyendo, disfrutando las semillas de tu libro. Sí, yo quería hacer un viaje por los 5 continentes y lo he conseguido, ¿no? Al principio pensaba solamente en Latinoamérica y Europa, pero bueno, se me fue de las manos y creo que es interesante, ¿no? El ver el mundo con ojos de mujer. Con ojos de mujer y de mujer rural, de mujer agricultora, campesina. ¿Le hayas puesto el foco de tu libro, de todas estas historias? Sí, he puesto un poco el foco en las mujeres y en la tierra, ¿no? Entonces, casi todas son mujeres rurales. Lo que sí que tienen todas en común es que defienden la tierra pues de formas distintas, ¿no? Unas, como dices, son agricultoras, son ganaderas, son pescadoras. Otras, en cambio, no producen alimentos, pero sí que son defensoras del territorio y protegen la tierra, ¿no? De diversas formas. Hay que poner en valor el trabajo de todas estas mujeres, cuentas en tu libro. Parece mentira que en el 2026 sigamos así, ¿no? Sigamos teniendo que contar y defender y mostrar lo que hacen las mujeres campesinas, las mujeres rurales en el planeta. Pues sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Como parece que en vez de avanzar vamos hacia atrás y tengamos que estar reivindicando y luchando, ¿no?, por la igualdad entre mujeres, hombres, y también que todavía a día de hoy pues haya que poner en relevancia que hay gente en el medio rural que debería tener los mismos derechos que la gente que vive en zonas urbanas, ¿no? Y es algo pues que a mí me parece muy llamativo y creo que esto lo tendríamos que tener superado ya hace tiempo. No sé cómo elegiste estas historias, estas mujeres, y cómo ha sido el proceso de contactar con ellas, que te cuenten un poco pues su vida, su lucha, el trabajo en el que están. Pues ha sido un poco aventura, ¿no? Aunque es verdad que con casi todas fue relativamente fácil contactar, porque bueno, gracias a internet, ¿no?, pues es verdad que la comunicación es bastante sencilla. Y sí que es verdad que hubo unas cuantas que me hubiese gustado incluir, que me decían que no porque pensaban que lo que ellas hacían no era nada extraordinario como para salir en un libro, ¿no? Entonces esa parte pues sí que fue un poco difícil, pues de a veces algunas que no contestaban y otras que les daba como reparo eso de aparecer. Pero bueno, sí que tenía claro que quería que hubiese perfiles distintos, tanto mujeres con mucho reconocimiento internacional, hay varias que han ganado el premio Goldman, que sería como el equivalente al Nobel de Medio Ambiente, y luego quería que hubiese mujeres con las que nos pudiésemos identificar, a nuestras vecinas, a nuestras madres, a gente más cercana, ¿no? Mujeres más corrientes, pero que no dejan de hacer cosas extraordinarias. Entonces, bueno, el proceso de selección de todas ellas pues fue diferente, ¿no? A las que están en el Estado español las conocía todas, entonces esa parte fue sencilla, y ahí lo que sí que miré más es que hubiese diversidad de perfiles. Pero luego el libro lo hago en colaboración con una ONG que es Justicia Alimentaria, que tiene también presencia allí en Euskadi, creo que en Euskadi es Bidezko Elikadura o algo así. Y entonces, pues bueno, esta ONG trabaja mucho en América Latina sobre todo, tiene allí proyectos de cooperación. Entonces hay varias mujeres, sobre todo las de Centroamérica y Caribe, que participan en proyectos de cooperación de Justicia Alimentaria. Y las demás, pues bueno, haciendo búsqueda en internet había algunas que había leído cosas de ellas, había visto entrevistas en medios de comunicación, otras también las encontré a través de la página web del premio Goldman, pues fui contactando a las organizaciones a las que pertenecían y fui pues teniendo contacto con ellas, ¿no? Cuentan muchas cosas, hay mucho detrás y se puede luego profundizar, ¿no?, si se quiere, en la vida de estas mujeres, ¿no?, para seguir descubriendo sobre su lucha, sobre sus pueblos. Sí, es verdad que bueno, pues también ahí estaba un poco, ¿no?, lo que yo intentaba, pues de esa diversidad, no solamente en sus perfiles, su forma de defender la tierra, sino también, por un lado, el mostrar las dificultades que tiene cada una por vivir en el territorio en el que vive, porque por supuesto no es igual la realidad que tiene una mujer en Palestina que en Portugal. Entonces, pues también, ¿no?, contar esas historias de qué está pasando en sus territorios, pero por otro lado también ver que somos más similares de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, entre la historia de Estados Unidos y la historia de Huesca hay muchas similitudes, ¿no? Yo cuando conversaba con Sonia, que es una mujer de Estados Unidos, decía, pues sí, es que esto es lo que está pasando aquí al lado, ¿no? Y también, pues por otro lado, ver el impacto que tienen nuestras acciones en otros territorios, ¿no? Que, por ejemplo, pues con Elizabeth Mpofu, que es una líder de Vía Campesina de Zimbabue, pues ella, con ella ahondé un poco también en que nosotros al final consumimos muchos alimentos que vienen de otros países del mundo, y eso pues al final repercute en que la gente en esos países no tenga acceso a esos alimentos, ¿no? O a esos alimentos de calidad, y eso se puede extender a otro tipo de producciones, ¿no? Entonces sí que es verdad que buscaba, pues eso, ver las características de cada territorio, pero también ver un poco nexos en común y ver cómo impactan nuestros actos en otros sitios. Tierra, brote, cosecha, raíz, huella, ecosistema son algunos de los capítulos de este libro, cómo se han agrupado las historias. Hay uno también que se llama Hablando de las redes, red, precisamente, ¿no? Es una de las cosas que cuentas o defiendes en el libro, ¿no? La importancia de esas redes, de cómo van tejiendo redes, cómo se van conociendo también entre ellas estas mujeres. Sí, creo que muchas veces las mujeres en general están invisibilizadas, ¿no? Pero creo que las redes de mujeres todavía están más invisibilizadas. Desde mi punto de vista, las asociaciones, por ejemplo, de mujeres rurales siempre han sido las que han dinamizado más la vida cultural de los municipios pequeños, y quienes han abierto los brazos, ¿no?, o dado la bienvenida a los nuevos habitantes. Y hay muchas redes de mujeres pues que igual no están tan reconocidas, ¿no? Y es muy curioso también, como yo iba hablando con unas, con otras, y luego pues entre ellas se conocían o coincidían en eventos. Y creo también que muchas, sobre todo ahora, ¿no?, que parece que más que nunca el medio rural está tan amenazado por macroproyectos, pues esas redes de mujeres invisibles que están uniéndose, ¿no?, haciendo nudos para evitar que su territorio caiga, me parecía mágico, ¿no? Y bueno, el primer relato, por ejemplo, que aparece en el libro, que no está en la sección de Somos Red, pero precisamente es de una mujer argentina, Sofía Gatica, que ella se une con otras mujeres de su pueblo para hacer frente a Monsanto, y los hombres les dicen que ellos no se atreven a ir a parar las máquinas, ¿no? Y son las mujeres las que hacen esa red para frenar al enemigo. Y bueno, creo que eso es muy interesante, y que al final todas las mujeres que salen en el libro están en red con otras mujeres de una u otra forma, ¿no? Y me parece algo muy curioso y que hay que destacar. Claro, destacable también es, y nos va la vida, nos va el planeta en ello, podríamos decir, dices también en el libro, y se descubre también leyendo las historias y conociendo a estas mujeres, el mundo se sostiene gracias a la labor de las mujeres invisibilizadas. Algo que tampoco se cuenta o parece que queramos que se sepa. Yo creo que tenemos muchos referentes masculinos, ¿no? Pero cuesta encontrar referentes femeninos también, pues porque se ha tendido a invisibilizar, por supuesto, la labor de las mujeres. Y luego también por ese hecho de hacer red, ¿no?, de refugiarse en la red, pues parece que cuesta que una destaque sobre las otras, ¿no? Pero es verdad que si miramos a nuestro alrededor, y es una cosa que también quería destacar en las historias, ¿no?, que bueno, que son mujeres que nos parece que llevan vidas corrientes, pero si nos paramos a pensar todo lo que están haciendo, dices, ostras, es que es impresionante todo lo que hacen, ¿no? O sea, tienen su trabajo, puede ser bien en la tierra o un trabajo donde sea, luego cuidan de los hijos, cuidan de las personas mayores, cuidan del territorio, y además pues están haciendo red para defender algo que es de todos, ¿no? Y me parece impresionante, ¿no? Y otra cosa que también me llamaba mucho la atención es esa preocupación de las mujeres por cuidar la tierra, ¿no? Es verdad que es algo que se nos educa mucho en el tema de los cuidados a las mujeres. También hay algo, yo creo, que viene innato, ¿no? Pero es muy curioso cómo la forma de, pues por ejemplo, ¿no?, la mujer palestina que cuida olivos, ¿no?, cómo cuidar el territorio o defender el territorio cuidando una planta, ¿no? Me parecía algo que es completamente, bueno, que está lleno de simbolismo encima de un árbol como es el olivo, ¿no?, que representa a las tres grandes religiones monoteístas del Mediterráneo. que es algo que no prestamos mucha atención, pero hay que pensar más sobre ello, ¿no? De cómo, si miramos a nuestro alrededor, está lleno de mujeres que cuidan, que tejen, que hacen territorio. En la introducción de tu poemario, de uno de tus poemarios, dices, venimos de un mundo, bueno, hace años ya lo decías, venimos de un mundo en el que el papel de las mujeres ha estado invisibilizado durante siglos y ahora hay quien nos quiere callar, quien nos quiere negar la felicidad, la independencia, decías ya hace unos cuantos años. Leyendo esta introducción a tu poemario, me he acordado de esas elecciones que ha habido hace nada ahí en Aragón y de esos resultados terribles de esas elecciones, ese subidón de la derecha, la extrema derecha, el fascismo. No sé cómo se ven o cómo sientes esto que decías ya hace unos años ahí en tu tierra, vinculado a tu tierra o vinculado a lo que está pasando en el resto del mundo. Sí, yo cuando escribí ese poemario, cuando escribí esa introducción, fue un año que me había tocado dar muchas charlas en institutos, muchas de ellas relacionadas con el ecofeminismo, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, me dolía mucho el comportamiento que tenían chavales de 15, 16 años, el discurso que tenían, que ni siquiera sus abuelos, ¿no?, defendían lo que ellos estaban defendiendo ahora. Por otro lado, las chicas me parecía que tenían un discurso que estaban mucho más empoderadas de lo que yo estaba a su edad, lo cual pues era un consuelo, ¿no? Pero me daba mucho miedo y me sigue dando esos chavales jóvenes que reivindican el que las mujeres sean amas de casa cuando son una generación que es que ni sus abuelas han sido amas de casa exclusivamente, ¿no? O sea, han tenido también un trabajo. Y es verdad que están calando discursos de odio que a mí, pues sinceramente me recuerda mucho a lo que pasó en Alemania en los años 30, que la gente decía, estamos defendiendo esto, pero no somos machistas, ¿no? Y ahora parece que tampoco son fascistas. Y sin embargo esas ideas van avanzando, van calando, parece que es la moda, entonces la gente tiende más a adoptar esos discursos y a votar a esos partidos. Y al final esto tiene unas consecuencias gravísimas, ¿no? En las anteriores elecciones autonómicas que hubo en Aragón, Vox lo primero que decía para negociar era que quería eliminar el aragonés, ¿no? Entonces yo ahí ya pensaba, ¿cómo se elimina una lengua, no? Porque para eliminar una lengua tienes que quemar todos los libros escritos en esa lengua y tienes que eliminar a todas las personas que hablan en esa lengua, que es lo que pasó con los judíos en Alemania hace casi 100 años. Entonces, es muy peligroso porque igual la gente que vota estos partidos no piensa tan radicalmente, pero al final las personas que están desarrollando pues esas políticas sí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no sé cómo acabará todo esto, pero es verdad que bueno, lo que está pasando en Aragón es extrapolable a muchos territorios a nivel no solo ya europeo, ¿no?, sino a nivel de todo Occidente. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en muchos lugares, cómo están avanzando estas ideas que nos hacen volver 100 años atrás o más, en donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, donde según de qué origen procedes o de qué color sea tu piel, tampoco, y sobre todo son discursos que ahora con el tema de la mujer pues sí que critican mucho las ideas feministas, pero parece que ahí van frenando un poco, pero sí que es verdad que tiene un discurso anti-inmigración que es que no solo es peligroso, sino que da mucho miedo y da que pensar, ¿no?, de qué va a pasar, cómo hemos podido llegar a esto, ¿no? Es sobre todo lo que más me pregunto yo, cómo hemos podido dejar que esto pasase. Hasta el aragonés se lo quiere cargar, como comentabas. Tu primer poemario, cuando llegue el colapso, lo publicaste en aragonés en el año 2022. Ahí estaba esa introducción de la que hemos hablado. Luego en el 2024 creo que salió en castellano y en aragonés ese poemario. Y en ese poemario he descubierto uno de los poemas que es la semilla de esta Nosotros Somos Semilla, porque hay precisamente un poema que se titula así, Nosotras Somos Semilla, en ese libro. Cuéntanos cómo son esas semillas de ese poemario. Bueno, pues este poemario, sí, lo escribí en el año 2022, ganó un premio del Gobierno de Aragón, que ya después de aquella edición del premio, como ya ganó el Partido Popular con Vox, lo eliminaron, ¿no? Ya no ha habido más convocatorias a ese premio. Y bueno, yo quería presentarme a ese premio porque estaban desapareciendo otros premios en aragonés con la excusa de que tenían poca participación. El aragonés es la lengua menos hablada de Europa, entonces no se puede esperar que tenga la misma participación que tienen otros concursos en castellano o en catalán, ¿no? Porque el catalán es otra de las lenguas que se habla en Aragón. Y entonces yo decidí presentarme y bueno, viste con este poemario que eran un poco ideas que había ido como acumulando en mi cabeza, ¿no? Y que pues al final las solté y salieron así. Y bueno, también pues está estructurado en distintas partes. Es verdad que lo escribí poco después de que naciese mi primera hija. Y bueno, pues digamos que le doy un poco vueltas a temas que me preocupaban, ¿no? Pues como esto que comentábamos antes de estos movimientos que van avanzando y que me parece que van un poco en contra de las mujeres. También yo a mi hija pues decidí hablarle en aragonés, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿y por qué no le hablas en inglés, ¿no? Ya que hablas inglés. Pues también reflexionar sobre la importancia de intentar mantener lenguas que se están extinguiendo, porque si no se van a extinguir definitivamente. Y esto también me hizo reflexionar sobre el papel en la transmisión de las lenguas que tienen las mujeres y, sin embargo, de cómo se tiende a, por lo menos en la lengua aragonesa, a dar mucho más importancia a escritores hombres o los puestos más importantes, ¿no? De presidentes de asociaciones, de organismos relacionados con la lengua, suelen caer en manos de hombres. Y luego, pues bueno, también el vivir en un pueblo, esa pérdida de cultura rural, ¿no? Y también, pues como no, en el contexto que estamos de emergencia climática, ¿no? De pérdida de biodiversidad, pues un poco reflexionar sobre todo ello e intentar pues sembrar como una semilla de que vamos avanzando. Y entonces, es verdad que uno de los poemas que yo escribí es este Nosotras somos simien, que es, bueno, Nosotras somos semilla, que ahora este libro se titula igual. Y yo lo escribí y digamos que me olvidé un poco de él y recuerdo que en un podcast que grabaron unos conocidos hablando sobre el libro leían este poema, ¿no? Y hablaban sobre él y dije, ostras, no le había prestado la suficiente atención, ¿no? Después de escribirlo a este poema, pero es verdad que bueno, que sí que no sé si quieres que lo lea después, pero sí que pues un poco lo que reivindico en él es que, por un lado, que todos somos indígenas de nuestro territorio, ¿no? Que parece que nos gusta mucho todo el tema indígena cuando es de fuera, pero cuando es en el propio territorio lo rechazamos. Por lo menos en Aragón, todo lo indígena aragonés está muy perseguido y muy mal visto, ¿no? Entonces, por un lado eso. Pero también el reivindicar esa relación que tenemos con la tierra, con las palabras, con cómo las mujeres también conocemos la tierra, ¿no? Que parece que solo los hombres son agricultores, solo los hombres saben cuándo hay que plantar las cosas, solo los hombres saben. Y un poco reivindicar que no, que nosotras también somos indias, que nosotras también hemos crecido, ¿no? Nos hemos dejado la piel en este territorio y que, bueno, que al final también todo lo que hacemos hace que seamos semilla de futuro, ¿no? Y un poco eso es lo que intentaba explorar desde este poema, que luego lo he trasladado a este libro. Pues no sé si lo podemos escuchar y no sé si se puede escuchar también en aragonés, si lo tienes por ahí en ambos idiomas, no sé, hasta te lo sabes, no sé. Sí, no me lo sé, pero lo tengo aquí en los dos idiomas, entonces, bueno, si os parece puedo leerlo primero en aragonés, que es la versión original, y luego la traducción al castellano. Bueno, pues voy allá. Nosotras somos simien. Nosotras también somos indias, invocando a la plebia, adorando a lo sol, gomecando parolas que se achuntan siendo poemas. Nosotras también somos brosas, curándonos con la cocedura do barrabón, siendo roldes en luengas vernaclas, parando recetas que le demos las nuestras goletas. Nosotras también somos fillas, vista tierra polida, dura y salvaje. Nosotras también somos maíz, diste terreno suto, diste universo yermo. Nosotras también somos nativas, diste mesma tierreta. Nosotras también seremos tierra, seremos abono, seremos virolla. Nosotras también somos fogaril, paisache. Nosotras somos simien. y ahora lo leo en castellano. Nosotras somos semilla. Nosotras también somos indias, invocando a la lluvia, adorando al sol, vomitando palabras que se juntan, haciendo poemas. Nosotras también somos brujas, cuidándonos con la decocción del averón, haciendo aquelarres en lenguas vernáculas, preparando recetas que heredamos de nuestras abuelas. Nosotras también somos hijas de esta tierra hermosa, dura y salvaje. Nosotras también somos madres de este terreno seco, de este universo yermo. Nosotras también somos nativas de esta misma tierra. Nosotras también seremos suelo, seremos abono, seremos alimento. Nosotras también somos hogar, paisaje. Nosotras somos semilla. Ahí está ese poema y otro chiquito, en esa misma parte, además invisible, se llama esa parte del poemario, uno muy chiquito que se titula Nosotras, yo lo voy a leer en castellano, Nosotras, que dice así: no entiendo cómo fue que pasamos de ser diosas, símbolos de la fertilidad, a dejarnos invisibilizar por un puñado de idiotas, dices en ese otro poemario, en ese otro Nosotras. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, regresando a ese Nosotras somos semillas, a este libro que ha publicado la editorial Prames de Zaragoza, como decías, con la ONG también Justicia Alimentaria. Los beneficios de autoría del libro van a ir para esta ONG. El prólogo del libro es de Lucía Camón, la portada de Pilar Serrano, una artista zaragozana. Y muy bonita la edición de este libro. Me gustaría, pues, por destacar, bueno, por quedarnos con una de las historias de este libro para terminar. Hay una que, bueno, que tiene que ver con Groenlandia, una groenlandesa que luego, bueno, vive en Canadá. Y en esa historia también, por cerrar ya este círculo, esta entrevista, aparecen también, como al comienzo de nuestra conversación, fuegos, lámparas, aparecen también lenguas. Muy curiosa esa la historia de Ayupiter. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ahora además que se habla tanto de Groenlandia, creo que es un territorio, sobre todo una población que ha sufrido mucho y que a pesar de todo sigue muy ligada a sus raíces y a sus tradiciones, ¿no? Y bueno, pues Ayupiter es una mujer inuit que pues el gobierno de Dinamarca decidió llevársela tanto a ella como a sus hermanos al continente, ¿no?, a Dinamarca, a aprender la lengua danesa y a educarse allí. Y cuando pudieron volver a Groenlandia y estar con su madre, no se podían comunicar con ella porque habían olvidado su lengua, ¿no? Y años más tarde ella se dedicó a intentar reaprender toda su cultura, a aprender la relación que tenían sus ancestros con la luz, ¿no?, con esas lámparas, con el hielo, con todo, ¿no?, y sobre todo el volver a aprender su lengua. Y bueno, se casó con un hombre inuit de la zona de Canadá y ahora ella vive allí y desde allí se dedica a dar a conocer por todo el mundo la cultura de sus ancestros, ¿no?, de dar a conocer sus raíces. Se aprende mucho en este libro, por ejemplo, Kuyik, creo que se llama, esas lámparas inuit y cómo se prenden esas lámparas. Dices, contando la historia de Júpiter, en el libro dice la lucha es como mantener viva una llama, hay que alimentarla cada día, protegerla del viento y del olvido. Algo que hacen también, de alguna manera, estas semillas. No son fuego, son semillas, pero tienen la misma finalidad de estas historias que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Son las historias que ha recogido Lucía López Marco. El libro se titula Nosotras somos semilla y os recomendamos que lo compréis y que lo leéis o lo cojáis en la biblioteca. Muchísimas gracias, Lucía, por estas historias, por este libro y sobre todo por mantener vivas estas semillas, estos fueguitos. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que la gente que nos está escuchando también es semilla, así que espero que les gusten estas historias y bueno, entre todos vayamos haciendo semilla y vaya brotando un mundo mejor. Muchísimas gracias. Haya una buena cosecha. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Agur. Estas voces son del coro Pléyade, que acompañan a María Mazzotta y a Raúl Refí en todas las canciones de este disco, de este San Paolo di Galatina, que nos ha acompañado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esta canción se titula Itela Nasupó y está llena de agua de la fuente, de olas de la mar. Perfecta para despedir este Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Se fiume, cade luna, se se fiune, cate luna se fiune, puse.